Tú, ausente como el aire, asfixia y devoción, ruptura de un instante azul. Tú, silencio de un dios muerto, ausencia y plenitud, amante de un silencio cruel, tan solo tú dibujas en el tiempo una curva de pasión que asciende a este momento azul. Tan solo tú, el hielo entre mis besos, una curva de mi interior, princesa de un instante cruel, tan solo tú.